¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis radioescuchas? Quiero en este bonito miércoles, como todos los miércoles, agradecerte siempre, en todo momento, en cada lugar, por permitirte escuchar este programa, este maravilloso programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo, todos los miércoles a través, recuerda, el 97.3 de FM en La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. El día de hoy pinta nublado, se siente ya un poco de frío. Hay que abrigarnos, hay que cuidarnos, hay que tomar cositas calientes, calditos de verdura, hay que tomar tecitos, ¿verdad? Hay tantas y tantas variedades de té que podemos consumir en estos momentos. Hay personas que con este clima nublado y frío se les antoja mucho un chocolatito, un rico atolito, y luego más si lo acompañan con un delicioso pan, ¿verdad? De esta manera les doy la más cordial bienvenida a su programa Miércoles, sí, tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Como cada miércoles también felicitamos a las personas que cumplen años en esta semana o que están cumpliendo años el día de hoy. Muchas, muchas felicidades a todas aquellas personas por una vuelta más al bendito y sagrado sol, a nuestro astro, ¿verdad? A nuestro Padre Sol. Muchísimas, muchísimas felicidades, pero muy en especial hoy Mara desde la Ciudad de México nos está mandando un mensajito que quiere que le mandemos un afectuoso saludo y felicitación a su suegra que cumplió años el día de ayer. Doña Chela, muchísimas, muchísimas felicidades por un año más de vida. Este saludo y esta felicitación es hasta la delegación de Centlalpan, ¿verdad? Que pertenece al municipio de Amecameca. Andan en su festividad. Entonces, Doña Chela estará festejando a lo grande desde ayer. Muchísimas, muchísimas felicidades y también muchas gracias a todos los que nos hacen llegar sus mensajes, a todos ustedes que nos hacen llegar su participación. Te recuerdo que puedes contactarnos aquí en cabina, aquí en La Voladora Radio. Cualquiera de mis compañeros te estará respondiendo. Agradezco también a ellos porque gracias a ellos este programa está llegando hasta tus hogares. También contribuyen para que llegue el programa día a día hasta tus hogares. El teléfono aquí en cabina es el 597-978-5252. Recuerda, puedes regalarnos ahí una llamadita, compartir qué es lo que te gustaría o alguna duda de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. También tenemos un programa de WhatsApp, claro que sí. En este número de WhatsApp es el 5540-61-5459. Ahí nos vas a poder enviar un mensaje, claro que sí. Envíanos un mensaje vía WhatsApp con alguna duda, con alguna sugerencia, lo que tú desees, lo que tú quieras. Si quieres también un saludo a través o en este momento, también puedes enviarlo en el WhatsApp. Te recuerdo el número 5540-61-5459. Las redes sociales están muy activas, claro que sí. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, también tenemos Instagram. Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Te recuerdo Facebook, Twitter e Instagram. Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. También no olvides seguirnos en Facebook, en la nueva página. Nos vas a encontrar como La Voladora Noticias. Claro que sí, ahí estará toda la información que tú necesites. Ahí están al día con mis compañeros que se están actualizando y todas las noticias que hay alrededor de nuestro municipio. Ahí las encontrarás, La Voladora Noticias. También tenemos una página en internet. La página es www.lavoladora.org. En esta página, claro que sí, vas a poder encontrar mucha información sobre todos los programas, también de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Ahí puedes encontrar mucha información. Ahí están los podcasts, claro que sí. Los podcasts que si te perdiste de algún programa las semanas pasadas, bueno, pues ahí ingresa a este portal y ahí podrás encontrar el programa que te interese o estarlo escuchando, repitiendo. Te recuerdo que también ya tenemos Spotify, y en Spotify ahí nos vas a encontrar como Herbolaria y Naturismo de tu amigo Pablo Rodríguez. Ahí también están parte de todo lo que hemos estado hablando. El día de hoy traigo un maravilloso programa para ti. Hoy traigo recetas, hoy vamos a estar hablando sobre la gastritis, vamos a estar hablando sobre el estreñimiento. ¿Cuántas personas dicen tengo gastritis, pero luego no es gastritis, nada más tienen un malestar en el estómago? Hay personas que también ya están comiendo o dicen voy a desayunar, ya me hizo daño, voy a comer, ya me hizo daño. Cualquier cosa, ya sea frutas, verduras o cualquier alimento que ya decidan ingerir, muchas veces esto ya les está ocasionando diversos malestares. Pues bien, esta bonita tarde vamos a estar hablando de ello. También tenemos un jugo maravilloso para las personas que están padeciendo cáncer, pero también vamos a dar uno para prevenir. Las personas que padecen cáncer o están en quimioterapias, tengo un jugo maravilloso que lo quiero compartir con todos ustedes. Me hicieron llegar mensajes en una persona que tenía cáncer y que se podía ayudar con la medicina alternativa. Vamos a ir una pequeñísima pausa y vamos a regresar con el jugo y con más estreñimiento, con gastritis para tu organismo. Regresamos, no nos tardamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es... La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso. Recuerda que estamos en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. ¿Con quién? Con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda que toda la información, todas las recetas que he compartido contigo, las comparto con mucho amor. Recordemos, con amor todo, sin amor nada. Hay que amarnos, hay que valorarnos. Siempre te estoy recordando esta maravillosa parte de tu vida. Si no hay quien te ame, recuerda que tú te amas. Y si tú te amas, no importa si los demás no te aman. La ley de la atracción que nos dice, lo que nosotros tenemos es lo que atraemos. Entonces, si me amo, por ley de atracción, va a existir personas que también me amen. No estás solo, no estás sola, siempre estará alguien contigo, siempre estará alguien acompañándote. Recuerda que el universo también siempre está moviendo todo alrededor de ti. Nunca vas a perder a las personas. Las personas se van a alejar porque ya no son parte del momento de tu vida. Y van a llegar nuevas personas porque tienen que aportar o tienes que aprender algo de ellas. No te sientas mal. Recuerda, todas las mañanas un ejercicio maravilloso. Abrázate y di cuánto te amas. De esta manera vas a poder sanar de una manera espiritual también. Vas a poder sanar feliz, contenta y el universo estará contigo. Bien, antes de ir a la pausa te estaba diciendo que este día vamos a estar hablando sobre gastritis, sobre el estreñimiento y un jugo poderosísimo para los problemas de cáncer. Este jugo va a ayudar bastante a las personas que ya están pasando por un tratamiento de quimioterapia. Entonces, es bien importante que anoten paso a paso de lo que más adelante les estaré diciendo. Pues bien, en base a la gastritis, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Hay personas que muchas veces sienten un dolor en el estómago y como escuchan, realmente así es, escuchan a alguien que dice, es que tengo gastritis porque ya me diagnosticaron ese problema. ¿Cómo empezaste? Y le empiezan, pues me dolía el estómago, comí algo y tenía mucha acidez estomacal, había bastantes eructos, se inflamaban de los intestinos. Entonces dice, ¿a quién le platicaste? Creo que también tengo gastritis y se quedan con esa idea, que también tiene gastritis y posiblemente no es gastritis, a lo mejor hay otro problema. Para ello es bien importante siempre tener un tratamiento médico y saber si es verdaderamente gastritis o estamos teniendo otros problemas. Recuerda que las emociones influyen bastante en los problemas estomacales. Si tú estás enojado, ¿dónde repercute? En el estómago. Si tienes bastante ira, en el estómago. El estómago recibe todo lo que nosotros presentamos de una manera emocional o física. Esto con los alimentos, siempre nuestro organismo, nuestro cuerpo lo va a resentir y tarde que temprano lo va a gritar. Hay mucha acidez o hay personas que refieren y dicen, siento mucho calor en el estómago, siento mucho calor en la boca del estómago y muchas veces les digo, ¿con quién estás enojado o de quién no soportas ese no? ¿Con quién te enojaste bastante? Que hasta muchas veces dicen, te hierve la sangre. Pues ese calor es el enojo, es la ira. Y también le vamos a agregar que no hemos estado teniendo una buena y sana alimentación, pues imagínense el estómago cómo va a estar. El estómago, el esófago, que muchas veces dicen, siento un ardor en el pecho, pero ese ardor, hay quienes te dicen, es que ya es ansiedad. No, hay que checar realmente qué es lo que está pasando en mi organismo. Le decía a una paciente la semana pasada, lo que tú callas, tu cuerpo lo va a manifestar. Hay que escuchar a nuestro cuerpo y hay que ver de qué manera lo vamos a estar ayudando. Recuerda que la gastritis, toda la terminación en itis es inflamación. Entonces, gastro viene del gastro, la inflamación del gastro. Entonces, se ha asemejado, se le ha dado el nombre de gastritis. La gastritis es una inflamación del revestimiento interno que existe en el estómago. Entonces, este está, recuerda, entre el estómago y el duodeno. Entonces, normalmente vamos a sentir un dolor a la altura de la boca del estómago. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Donde empieza la parte de, bueno, donde terminan los huesitos que tenemos en el centro del pecho. De esa manera, siempre ahí ven donde empieza o termina lo del tronco de las costillas. Ahí muchas veces se tocan, se agarran y dicen, ya tengo gastritis. Pues bien, ahí se manifiesta y la gastritis da un fuerte dolor. Muchas veces tienen inflamación, acidez o agruras y ya creen que es una gastritis. Eso no es una gastritis. La gastritis la vamos a representar o se va a manifestar en tu organismo dando dolores. Hay personas, y me ha tocado ver, que las personas no aguantan los dolores, se doblan, se retuercen de ese dolor que les da horrible, horrible en la boca del estómago y muchas veces ya empiezan a sentir la sensación de pesadez o en algunas ocasiones también sienten un vacío en el estómago. Siempre nos van a ir dando señales nuestro cuerpo, pero no le hacemos caso y le seguimos dando gaseosas, le seguimos dando café, le seguimos dando lácteos en exceso, le estamos dando mucha acidez, el pan, todas las harinas blancas, el picante, hay irritantes que son muy pesados para el organismo. Entonces, si nosotros seguimos haciendo todo esto, podemos ocasionar una úlcera gástrica. Las úlceras gástricas son muy peligrosas. Una de ellas se nos puede reventar y por ahí empezar a sangrar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que no tomen a la ligera cuando tengan algún síntoma en el estómago. Recuerda que hay molestias agudas. Las molestias agudas pues van a durar pocos días y se nos van a quitar. Hay personas que tú le dices, ay, ¿a poco aguantas? Nada más 2-3 días o nada más hoy, mañana se me quita. Me tomo una pastillita, me tomo el juguito de papa y con eso se me controla. Esas son molestias agudas, pero también hay crónicas. Y las crónicas, ¿cómo las vamos a reconocer? Pues esta ya nos va a durar semanas o meses e incluso con ningún medicamento se nos quita. Hay personas que llegan al hospital y les tienen que poner el medicamento por la vena. Entonces, ¿por qué? Porque ya su problema está muy avanzado, el problema ya es grave. ¿Cuáles son los síntomas que podemos tener? Te lo decía hace un momento. Podemos tener dolor, podemos tener náuseas. Esas náuseas van a hacer que también estemos arqueando. Hay personas que van a manifestar vómito. En muchas ocasiones he escuchado que le dicen, toma un vaso de leche. Hay personas que sí les cae y hay personas que la leche no les hace volver el estómago como no tienen idea. ¿Por qué? Por la grasa. Entonces, si tenemos un problema de acidez estomacal, la grasa es el peor enemigo en problemas de acidez, de reflujo o gastritis. Y la leche contiene bastante grasa. También van a tener muchas molestias al comer. Hay personas que empiezan a comer y dicen, ya me inflamó, no me cayó bien, ya me empezó a arder el estómago, siento muy caliente el estómago. Entonces, son algunas molestias que pueden aparecer al estar comiendo. Te decía también que hay personas que van a sentir una sensación de mala digestión. La sensación de mala digestión, bueno, pues ahí ya tenemos un problema que nuestro organismo está tardando en expulsar o distribuir los jugos gástricos que van a ayudar a la descomposición de los alimentos para que en lo que hacen el tránsito a llegar hacia los intestinos. Entonces, muchas veces cuando los jugos gástricos no se desprenden a tiempo, no son expulsados a tiempo, vamos a tener problemas de mala digestión. Entonces, luego culpan todo a una gastritis. No, entonces hay que checar si es una gastritis, si hay una pesadez estomacal o de plano tenemos una mala digestión porque no actúan de una manera correcta los jugos gástricos. Es como un automóvil también cuando le calculan el tiempo, que está fuera de tiempo. También el organismo, todo va en coordinación y todo debe de estar en su tiempo. Hay personas que también manifiestan mucha llenura. Hay personas que dicen, ay, comí muy poquito y ya me siento lleno, ya me siento llena, ¿verdad? Ya me siento lleno, ya siento que estoy satisfecho y apenas he consumido muy poco alimento. También hay sensación de vacío. Hay personas que pueden estar comiendo y dicen, siento que todavía tengo hambre. Pasa una hora, media hora que terminaron de consumir sus sagrados alimentos, ya tengo hambre de nuevo. ¿Y qué le dan? Pues ya se compran un chocolate, se compran unas papitas, Hay personas que dicen, me hace falta mi refresquito, me hace falta unas papitas. Y con eso sienten que ya tienen esa saciedad. También pueden ser problemas de ansiedad. La ansiedad nos va a provocar muchas veces a que estemos comiendo. Y todo esto va relacionado con las emociones y los malos hábitos alimenticios. La úlcera gástrica, te decía que es muy peligrosa también. O pueden ser lesiones que vamos a hablarle que sean unas lesiones. Primero van a aparecer lesiones como si fueran unas fisuras, unas pequeñas fisuras en el estómago. Esto después se nos puede convertir en una úlcera gástrica que puede ser muy peligroso y pueden dar datos graves y alarmantes de hemorragias digestivas. Así como muchas personas tienen, le dio una hemorragia nasal, también hay hemorragias digestivas, pero recuerda, primero empezamos por la parte de una fisura, una pequeña fisura en el estómago, no le hacemos caso y seguimos consumiendo lo que no debemos y nos va a provocar una úlcera gástrica. Esta úlcera gástrica nos va a traer problemas graves, fuertes y alarmantes como una hemorragia digestiva. Esto quiere decir que te puedes desangrar por el estómago. Hay personas que se desangran y ya ni lo sienten y se van a decir, es que tengo mucha flojera, mucho cansancio, tengo mucho sueño. Es porque ya nos estamos desangrando a través del estómago. Estos ya son casos muy graves. Hay que poner muchísima, muchísima atención y atender esos problemas estomacales. También hay organismos que va a provocar el vómito. Siempre que el estómago tiene algo que no le agrada, lo va a expulsar. El organismo, el ser humano, está hecho a una perfección maravillosa, que cuando algo no le funciona o algo no lo agrada, lo va a desechar. Entonces, muchas veces va a provocar también vómito por el exceso de la sangre que ya puede estar en el estómago. Entonces, esto nos va a provocar vomitar sangre. Y esto, pues, es alarmante. También, ¿cómo podemos darnos cuenta? Pues puede haber evacuaciones negruzcas. Si hay evacuaciones negruzcas, hay que poner especial atención en el estómago y también en el intestino. También los intestinos pueden tener ciertas fisuras que son peligrosas y ahí vamos a manifestarlo. Toda esa sangre negruzca va a salir a través de las heces. Es donde hay que checar si no tenemos un problema en los intestinos, un problema en el colon o un problema en el estómago. Hay personas que también pueden manifestar el ardor en el pecho, pero el ardor en el pecho, si les arde, para todo dicen que es gastritis. Si a ti te está ardiendo en el pecho, hay que poner atención si de verdad es un ardor o tengo un problema de ansiedad, pero si es un ardor, pues este es un síntoma de reflujo. Recuerda que hay personas que el reflujo está constante y día con día. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha acidez en su vida, hay mucha amargura. No están siendo felices o algo les está enojando diario, más en estos tiempos, ¿verdad? El tiempo ya lo traemos muy encima, ya corremos para un lado, corremos para otro. Ya el tiempo está sobre nosotros. Hay personas que trabajan sobre el tiempo, andan enojados y molestos todo el día. Entonces, si andan sobre el tiempo, no comen bien, no desayunan bien, y el desayuno es el alimento principal que debemos tener para que de esa manera tengamos energía y podamos estar bien, sin ningún problema. Porque lo contrario, pues nada más vamos a perjudicar a nuestro organismo. Va a llegar un tiempo en el que el cuerpo nos va a cobrar la factura. No vamos ni a trabajar, no vamos a hacer nada porque vamos a estar enfermos. Entonces, todo en la vida tiene que ser equilibrado. Entonces, te repito, si hay un ardor en el pecho, puede que tengas problemas de reflujo. Y si hay problemas de reflujo, bien, pues ya vienen todos los jugos. Hay personas que se toman sus capsulitas por la mañana, por la tarde y por la noche. O luego el médico les dice una o dos después de cada alimento. Yo siempre aquí te recomiendo que utilices lo natural. Siempre lo natural va a ser muchísimo mejor para ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Recuerda que las lesiones en el estómago nos pueden consumir bastante y puede ser también por los excesos que tenemos. Si tenemos una gastritis aguda, pues hay que irla atendiendo, hay que irla sanando, hay que irlas cicatrizando. ¿Cuáles son los cicatrizantes? Recuerden, y los hemos visto en programas anteriores, la sábila. La sábila es maravillosa y tiene una función favorable dentro de la mucosa estomacal y nos va a ayudar a cicatrizar. Recuerda que la sábila, la papa también es maravillosa para cicatrizar. Y la sábila también es antiinflamatoria. Recuerda que si empezamos a tener unas fisuras o problemas con gastritis en el estómago, pues se nos va a empezar a inflamar. Entonces ahí vienen todos los problemas que te mencionaba anteriormente. Entonces por eso también un antiinflamatorio natural. También cuál puede ser otra causa que padezcas gastritis o un problema en el esófago. Todas aquellas personas que consumen muchos analgésicos, todas las personas que consumen analgésicos, luego nada más se lo toman y ya no están ingiriendo agua. Es bien importante consumir agua. Hay personas que consumen bastantes medicamentos antiinflamatorios, que esos nos amuelan bastante lo que es el estómago. Entonces, también los malos hábitos alimenticios pueden provocar todo esto, no solo los medicamentos. Le ayudamos de todas las formas. Es bien importante que para que nosotros sepamos si realmente tenemos un problema en el gastro, en el estómago, pues que se hagan una endoscopía o acudan con su médico de confianza, con su médico familiar, para que le platiquen, le expongan su caso y él decida qué hacer. Pero siempre les digo, con estudios en mano. Teniendo los estudios en mano, pues vamos a tener muchísimo mejor referencia. El estrés, otro síntoma, el estrés, créanme que es de lo peor que pueden tener en su vida. Con el estrés van a manifestar dolores en la parte de la espalda, dolores de cabeza, pero también les va a influir bastante en el estómago. Si ustedes están sometidos bajo mucho estrés y luego no consumen los alimentos como tiene que ser, desayuno, comida, cena y sus dos colaciones, ahí definitivamente son personas que traerán problemas estomacales toda su vida. Y después ya no van a poder consumir nada. Hay personas que tienen 28, 30 años y ya no pueden consumir absolutamente nada porque todo les hace daño. El consumir también muy, muy frío o muy, muy caliente también nos van a provocar problemas de mala digestión. Hay que equilibrar todo, te recuerdo, todo equilibrado, no vamos a tener ningún problema. Entonces, quiero recalcarte y hacer hincapié en este paso, ya que todos los pacientes que tengan síntomas digestivos alarmantes o muy continuos, mi recomendación es la que les hice hace rato, que se hagan una endoscopía para evitar enfermedades crónicas, porque muchas veces nos confiamos y cuando vamos ya al médico y nos mandan a hacer los estudios, esa enfermedad crónica puede convertirse en un cáncer. Entonces es bien importante poner atención a todo lo que nuestro cuerpo nos esté diciendo, nos esté invitando a laborar. Bien, pues el primer jugo para gastritis, ¿qué vamos a utilizar en esta tarde? Pues bien, te vas a estar haciendo un juguito donde vas a utilizar 250 mililitros de agua, una taza de papaya. La papaya la vas a poner con sus huesitos y la cáscara, y dos cucharadas de semillas de linaza. Todo esto lo vas a licuar y te lo vas a estar tomando. Recuerda, una taza de papaya con semillas y cáscara, dos cucharadas de semillas de linaza y 250 mililitros de agua, bien licuadito. Hay que estarlo consumiendo todas las mañanas. Si mi problema es muy fuerte o muy grave, pues entonces hay que consumirlo en las mañanas y también por las tardes. Otro jugo maravilloso y fenomenal, créemelo, hazlos de verdad y vas a sentir muchísima mejoría, o recomiéndalos a personas que presenten estos síntomas. Vas a utilizar 250 mililitros de agua, una zanahoria, una cucharada de pulpa de sábila, de una a dos cucharadas de la pulpa de sábila. Recuerda que la sábila, cuando la cortemos, hay que dejarla escurriendo todo el yodo, es todo ese líquido amarillo. Hay personas que cortan su sábila y de inmediato le empiezan a utilizar. No, porque el yodo nos puede perjudicar en nuestro organismo. Entonces es bien importante que corten su sábila y la dejen en un poco de agua. por lo menos toda la noche, o por lo menos ya mínimo 2-3 horas, para que todo ese yodo se le salga, todo ese yodo no lo ingiera tu cuerpo. Entonces partimos por la mitad como si fuera un pan y vamos a estarle raspando, rayando, y sacamos las 2 cucharadas de la pulpa de sábila. Todo esto lo vamos a estar licuando y también lo vamos a estar tomando por las mañanas, lo vamos a estar tomando por las tardes en casos graves. Si es muy ligero tu situación, pues nada más consúmelo por las mañanas sin ningún problema y esto te estará ayudando bastante. Hay otro que te voy a recomendar que es para calmar la acidez. Hay bastantes personas que solo tienen acidez, pero tienen acidez y ya te dicen que es gastritis. No, no es gastritis, es acidez. También para el ardor en el estómago, que, o en la boca del estómago, como comúnmente lo dicen. Para la inflamación, para la gastritis, para el colon. ¿Qué vamos a estar utilizando? Pues aquí es bien importante que sepas que la papaya es fundamental. La papaya es maravillosa, créeme, para todos los problemas estomacales, también para la indigestión, para las personas que no pueden ir al baño. Bueno, pues la papaya es una maravilla. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Volar y Naturismo y seguiremos compartiendo remedios para la gastritis, para el estreñimiento. Entonces, de esta manera vamos a estar fortaleciendo las mucosas del estómago, de los intestinos. Eso nos va a ayudar bastante. Hay que consumir mucha fibra. Si eres una persona que sufre de estreñimiento, hay que consumir fibra. ¿A cuántos no le han recomendado las ciruelas pasa, el tamarindo? Todo esto nos va a ayudar bastante. También ahorita regresando te voy a compartir un jugo donde también la cúrcuma es una maravilla para el sistema digestivo. Te repito, vamos a ir a una muy pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Son las 4 y 43 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, bien, ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que estás escuchando tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Nos estás sintonizando por 97.3 de FM a través de La Voladora Radio aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por seguir sintonizándonos. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre que iba a compartir, o voy a compartir más bien, un jugo contigo que nos va a ayudar muchísimo a calmar la acidez, el ardor, nos va a ayudar mucho para la colitis, para la gastritis, la inflamación. es bien importante y te hablaba sobre la papaya. Pues aquí vamos a utilizar una taza de papaya, recuerda que la papaya es antiinflamatoria y nos va a ayudar bastante para el reflujo. Es bien importante que sepan esto porque luego nada más se toman el jugo y nada más sé que es para la gastritis, nada más sé que es para el colon, pero quién sabe para qué es la papaya, no sé para qué sea el plátano. Es bien importante saber qué función tiene cada fruta, cada verdura, o qué propiedades tiene y cómo nos puede ayudar. De esta manera, si ustedes saben todo esto, ustedes mismos van a poder hacer la combinación de los mismos y poderse ayudar. Vamos a utilizar una taza de papaya, vamos a utilizar también un plátano. El plátano nos va a ayudar para la acidez y nos va a ayudar para proteger las paredes del estómago. También vamos a utilizar media cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma, recuerden que es antiinflamatoria. La cúrcuma nos ayuda bastante a desinflamar y también nos ayuda al sistema inmunológico. También vamos a utilizar medio litro de, ¿qué creen? En esta ocasión le vamos a agregar medio litro de agua de coco también. El agua de coco, bien, pues el agua de coco muchas veces han escuchado que les dicen, tienes parásitos, tienes en el estómago estos parásitos, pues bien, tómate agüita de coco para desparasitarte. Bien, pues el agua de coco es antibacteriana, también te ayuda a reducir la acidez. Recuerda, eso es bien importante. Le vas a agregar también lo que son 300 mililitros de agua. Todo esto lo vas a estar licuando y te lo vas a estar tomando durante el día. Te va a salir, puedes utilizar de 300 a 500 mililitros, o sea, hasta medio litro de agua sin ningún problema. Eso sí, medio litro de agua, de agüita de coco. Entonces ya nos estaría saliendo un litro y esto hay que tomarlo durante el día. Lo podemos refrigerar. Recuerden que para refrigerar estas agüitas es bien importante que sea en vidrio y taparlo. Si no tienes una tapada o tu jarrita de vidrio o un frasco de vidrio, pues ponle playo. Es un plástico que se adhiere muy fácilmente y mételo al refri y este lo vas a estar consumiendo entre comidas. Al estarlo consumiendo entre comidas te va a ayudar bastante. El agüita de coco, te repito que es antibacterial, te va a ayudar muchísimo a reducir la acidez, te ayuda bastante para las agruras y para el reflujo. También si pueden una vez, dos veces a la semana, pues así su agüita de coco, luego va uno caminando y se encuentra el señor de la carretilla con los cocos, pues una agüita de coco, el agua de coco natural, no la que ya tienen ahí que ya está endulzada, no, esa no, el agua del coco natural. Si puedes comprar tu coco, abrirlo tú mismo y consumirte tu agua, excelente. Hay cocos que llegan a traer hasta medio litro de agua. Una vez me tocó uno que traía 700 mililitros de agua de coco, buenísimo. Este nos va a ayudar también a desparasitarnos, así como el epazote. Ahora, hay otro juguito que nos va a ayudar muchísimo para desinflamar y nos va a ayudar para la acidez y nos va a ayudar para la para el estreñimiento. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar unas 3 cucharadas de sábila, de 3, 4 hasta 5 cucharadas de sábila podemos estar utilizando. La pulpa de la sábila, recuerda, y ya sabes, siempre que la sábila se le escurra todo ese líquido amarillo, hay que dejarlo 1, 2 o 3 horas o toda la noche de ser posible. Y vamos a utilizar 300 mililitros de agua. También agrégale una cucharada de miel. La cucharada de miel, recuerda que también nos ayuda, es muy buena para cicatrizar, nos ayuda para el sistema inmunológico. Todo esto bien licuadito y te lo vas a estar tomando igual entre comidas. Vas a ver de qué manera maravillosa vas a estar sanando, vas a estar cicatrizando. Si hay problemas ya con unas fisuras estomacales o ya hay problema de, te repito, donde hay una úlcera gástrica, pues la sábila, la miel, la papa, la papaya son una maravilla. Ya tienes muchísimas formas de poder sanarte. Recuerda evitar consumir alcohol. El alcohol no se lleva con una acidez estomacal. Hay personas que me ha tocado ver que empiezan a tomar y al día siguiente no aguantan. Y muchas veces la náusea, el arqueo o el vómito que tienen no es tanto por el alcohol, sino por lo que les hablaba sobre su problema en el estómago, que nos puede ocasionar náuseas o incluso el vómito. Entonces, las personas que ya han vomitado después de que toman y hay sangre, ojo, muchísimo ojo. El jugo de papa natural. El jugo de papa nos va a ayudar bastante. Aquí en este jugo de papa no le vamos a agregar nada. El jugo de papa es antiinflamatorio. El jugo de papa también nos va a ayudar muchísimo a estimular la desintoxicación en nuestro organismo. También nos va a fortalecer el sistema inmunológico. El jugo de papa tiene bastantes propiedades que también es muy bueno para el hígado, para el colon, para los riñones. Este va a ayudar para desintoxicarnos estos órganos. También nos va a ayudar bastante para la indigestión. Si es una persona que tienes o sufres normalmente todos los días de indigestión, bien, pues el jugo de papa te va a ayudar bastante. Estaría yo profundizando bastante por el problema de la indigestión, ya que muchas veces tenemos problemas relacionados con el páncreas, el hígado, no solo el estómago, ahí tiene relación páncreas, hígado, la bilis. Todo esto es un conjunto que trabajan al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos una mala digestión o lo sobresaturamos, algo está mal en nuestros intestinos o tenemos un problema en las vías biliares, el páncreas. Es muy importante conocer nuestro cuerpo para saber de qué manera podemos sanar. Por eso siempre les he recomendado y en cada programa les he dicho, hay que desintoxicarnos, y el desintoxicarnos nos va a ayudar muchísimo. Vamos a tener una mejor digestión. Consume agua de perejil todos los días, licuate unas 7 ramas de perejil con el jugo de 2 limones en 2 litros de agua, y eso te lo tomas durante el día. Créeme, vas a estar desintoxicando de una manera maravillosa, y si haces la desintoxicación profunda, muchísimo mejor. En próximos programas te estaré compartiendo más formas y más métodos de desintoxicación. Bien, pues entonces el jugo de papa podemos utilizar una papa completa con todo y cáscara, y la vamos a estar licuando con un vaso de agua bien licuadita. En caso de que no tengas extractor, si tú tienes extractor, utiliza el extractor y 2 papas y el jugo natural sin agua. Hay que estarlo consumiendo. Este lo podemos tomar en medio vasito. Bueno, el jugo que te salga de las 2 papas, te lo tomas, lo puedes estar tomando por la mañana y por la noche antes de dormir, o simplemente haces tu juguito de papa y te puedes estar tomando 3 cucharadas de este jugo después de cada comida. Es bien importante, a lo mejor nada más una papita en el extractor, y después de cada comida el jugo de esa papa te va a ayudar muchísimo, créeme, te va a ayudar bastante. Por medio de la herbolaria, ¿con qué me puedo ayudar? Pues con el té de menta. El té de menta es una maravilla. Es muy diferente la menta a la hierbabuena. Quiero recalcar y aclarar esto. Muchas veces les mandas menta y te ponen la hierbabuena. La hierbabuena la utilizan más en gastronomía, se utiliza más en comidas. Sí es buenísima la hierbabuena también, pero en este caso para la gastritis o problemas de inflamación, la menta es una maravilla. La menta es una antiinflamatoria, nos va a ayudar muchísimo para las náuseas, para expulsar gases. Si es una persona que padece mucho de gases, pues el té de menta es una maravilla. Y déjame compartirte también esto, que la menta no todos la pueden utilizar. Si tienes un problema de úlcera gástrica o reflujo, olvídate de la menta. La menta no es para ti. También es bien importante saber las contraindicaciones de cada hierba o cada planta que puedas consumir. Es bien importante por eso asesorarte mucho antes con un herbolario, con un naturista. De esta manera te estará aconsejando favorablemente. Pero siempre que tú tengas los antecedentes de qué es lo que pasa en tu cuerpo. La manzanilla también es maravillosa. ¿Cuántos no han utilizado esa manzanilla porque se inflamaron del estómago, ya tienen mala digestión y o les duele la pancita? Bien, pues se ponen su tecito de manzanilla. Pues la manzanilla nos va a ayudar muchísimo para los malestares intestinales. Y también se le atribuyen propiedades antiinflamatorias. El jengibre también es una maravilla. Recuerden que el jengibre es un antibiótico, entonces nos va a ayudar bastante también para lo que es las náuseas y también es antiinflamatorio. Este lo podemos consumir rayadito, un poquito de jengibre, ya que muchas veces es muy amargo. Entonces, un poquito de jengibre rallado en nuestras ensaladas nos iría muy bien. Todo está en que nos acostumbremos y sepamos comer y que los sabores los disfrutemos, ¿verdad? Entonces, también el jengibre lo podemos estar consumiendo una hora antes de nuestros alimentos y nos va a ayudar a tener una mejor digestión de lo que nosotros estemos comiendo. Ahora puedo tener mi vaso de agua de limón y le voy a rallar un poquito de jengibre. Le rayo, ahí lo dejo unos 10-15 minutos y ahí va a empezar a desprender todas sus esencias, todos sus aceites, el jengibre. ¿Y para qué les cuento? Te va a ayudar bastante. El hinojo, otra planta maravillosa, maravillosa. El té de hinojo, hay que consumir más té. Acostumbren en sus casitas a poner el té de limón, el té de hinojo, el té de palo azul, cola de caballo. Hay que consumirlos todos los días y verán cómo nos iremos desintoxicando, iremos ayudando a nuestro cuerpo. El hinojo nos va a ayudar bastante. ¿Qué propiedad es o para qué nos va a ayudar el hinojo? Te estarás preguntando. Pues el hinojo te va a desinflamar. El hinojo también ayuda bastante para reducir las náuseas. El hinojo también es un antiespasmódico. Y si te haces un té de las semillas de este hinojo, te va a ayudar como no tienes idea. Te va a ayudar favorablemente, te va a desinflamar, créelo, el hinojo te va a desinflamar, pero si puedes conseguir las semillas, muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, el hinojo lo puedes estar consumiendo después de cada comida, lo puedes consumir después de cada comida, una tacita, un vasito de té de hinojo y te va a hacer hasta digestión tu comida, no te va a caer pesado. Después hasta te vas a sorprender, vas a decir, antes me caía mal el molito, antes un pozolito me hacía daño, ahora lo como y mira, ¿por qué? Porque mi organismo ya lo he ido educando. No, ya lo desintoxiqué, ya le quité todas esas, todo ese cochambre que tenía pegado en el estómago, en los intestinos, en el colon. Ya todo eso lo despegaron, que ahora su organismo está trabajando feliz y contento. La sábila, recuerda y te lo dije hace rato, también nos va a ayudar bastante. La sábila te va a ayudar a reducir muchísimo lo que es la inflamación y va a ayudar a recubrir la mucosa gástrica. También es un laxante suave, muy suave, y te va a facilitar, como no tienes idea, la digestión. Esto te va a ayudar de una manera favorable. Ahora, te dije que también te iba a compartir jugos laxantes o esas personas que tienen estreñimiento, pues también esos jugos son maravillosos, ya que muchas personas dicen, ay, no puedo ir al baño, o hay personas que solo van una vez al baño. Es recomendable siempre ir 3 veces al día al baño. El jugo laxante vas a utilizar el jugo de una naranja, el jugo de un limón, pero esto sí, con todo y cáscara, y 6 hojas de menta fresca. Recuerda, naranja, limón con todo y cáscara y 6 hojas de menta fresca. Esto bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando una vez al día. Un licuado bastante maravilloso que te va a ayudar como para limpiar tu colon y tus intestinos, la manzana. Aquí ya recuerden que la manzana se las he recomendado para la desintoxicación desde el hígado. Pues aquí vamos a utilizar una manzana, esta puede ser roja o amarilla, no importa. Vamos a utilizar una taza de papaya, vamos a utilizar medio pepino, vamos a utilizar dos zanahorias y un vaso de agua. Todo esto lo vamos a estar licuando y hay que tomarlo tres veces al día. Y esto te va a ayudar muchísimo a evacuar, te va a ayudar muchísimo a que puedas ir al baño. Entonces, recuerda que hay que ir tres veces al baño. Te lo decía al principio del programa, para poder evacuar y ayudarnos, pues consume 5 ciruelas. Las ciruelas pasas son maravillosas. 5 ciruelas pasa, le vas a agregar también 3 cucharadas de las semillas de linaza y 3 vainas de lo que es el tamarindo. Todo esto vas a utilizarlo, hay que consumirlo y esto te va a ayudar bastante, bastante a que vayas todos los días al baño. Esto hay que estarlo tomando todas las mañanas. Recuerda no consumir lácteos, no consumir carnes, las harinas blancas. Todo eso nos perjudica bastante, bastante en nuestro organismo. El tiempo se nos ha terminado, queridos radioescuchas, y me faltó muchísima más información de compartir con ustedes. El próximo programa les estaré trayendo más sobre laxantes para nuestro organismo y estoy en deuda con ustedes ya que tengo que darles lo de el cáncer. Recuerda que todo esto nos va a ayudar bastante en nuestro organismo. Recuerda que estás sintonizando la 97.3 de FM aquí en La Voladora Radio de Amecameca. Recuerda que este programa llega hasta ustedes gracias al restaurante de Bellas Artes de Ozumba. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Recuerda visitarlos, no olvides estar ahí con ellos. Ellos están en Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Ellos tienen un horario de miércoles a lunes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Vayan y consuman lo tradicional, lo rico, lo hecho aquí. Está en Ozumba. Recuerda que también tenemos Infancias en Resonancia, laboratorio de radio para niños y niñas de 6 a 12 años. Hay un cupo limitado a 20 asistentes. Puedes comunicarte a los teléfonos 56 36 24 53 56 para hacer tu registro. De lunes, este va a ser, día el 24 de octubre del 2022. Ya faltan pocos días, de 5 a 7 de la tarde. Esto estará ubicado en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle de Guanajuato, donde en el municipio de Atlautla, sí, en Atlautla, Estado de México. Senda Paraíso, como cada programa te digo, quieres un terrenito, quieres naturaleza, quieres respirar aire fresco, aire puro, pues bien, Senda Paraíso es la mejor opción para ti, para que en estos momentos te comuniques con ellos. Si piensas comprar un terrenito, ellos se encuentran ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, igual en el municipio de Atlautla, Estado de México. El número es el 62 41 91 70 45. Te puedes comunicar ahí con ellos para que te orienten todavía más. Recuerda también visitar su página de internet en sendaparaíso.com. Es un placer haber estado con ustedes, queridos amigos. Agradezco muchísimo a todos los que hacen posible para que este programa de radio llegue hasta ustedes ahí en cabina, a todos aquí en la radio que hacen posible para que estemos con ustedes, pero también a usted. Muchísimas gracias por permitirse este momento, este tiempo y escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y este es su programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org.